Universo Tropical. Se sentó al lado de un bombón, quiso jugar con la mano, le dieron un manotón, manotón, manotón. El mano, mano, el manotón, cuidado mano, con el manotón. Cuando bailo el cuchi cuchi, me viene la tentación, ay mulata de mi vida, yo te doy el mano, mano, mano, mano, manotón. El mano, mano, el manotón. Manotón, manotón. El mano, mano, el manotón. Cuidado, mano, con el manotón. Cuchi, cuchi, ya se acaba. Cuchi, cuchi, se acabó. Pero antes, muñequita, yo te doy el mano, mano, mano, mano, manotón. El mano, mano, el manotón.